Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a Trigésimo Siglo, el podcast de lo sobrenatural. Hoy, en el navío del Enigma, nos dirigimos hacia un mar de misterio en el misterioso convento conocido como el Convento de Santa María Barbuda, localizado en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Durante meses, este monasterio ha sido la comidilla del mundo de lo paranormal en nuestro país. Tras la misteriosa desaparición de la Madre Superiora, el resto de monjas decidieron abandonarlo tras sufrir lo que ellas describían como ataques de alguna extraña criatura por la noche y tras ver varias visiones espectrales en distintas partes del convento. Cuando el furor mediático empezó a alcanzar niveles preocupantes, la diócesis que goberna este convento decidió clausurarlo, pero afortunadamente nuestro equipo de investigación, liderado por Amanda Márquez, consiguió un permiso para hacer una visita. En el programa de hoy vamos a poder asistir a la reproducción de las cintas que grabaron nuestros colaboradores, así como ver qué descubrieron entre las paredes de este convento. Como de costumbre, al tratarse esto de un podcast, narraré los sucesos que veo en las cintas para mis oyentes. En la primera de estas grabaciones, hecha con la cámara principal, ya que todos los componentes del equipo de investigación llevan una pequeña cámara encima, en las primeras imágenes vemos a Amanda, la productora, quitando la cadena y el candado que cierran la valla exterior de la puerta doble de entrada al convento. El edificio, de dos alturas, tiene un patio central, por lo que sabemos, y albergaba en su momento a casi una veintena de monjas, incluyendo la Madre Superiora. Tenía una pequeña tienda que vendía dulces y confitería hecha por las propias novicias, y era considerada como un pilar religioso y moral de la sociedad del pueblo cerca. Amanda parece que se dirige a cámara para hacer algún comentario. Bueno, pues vamos a ir entrando e investigando un poco el edificio. Oleg debería ir delante para ver si capta alguna cosa y evita que nos pase nada. El resto iremos un poco por detrás. ¿Sí os parece bien? ¿Segura? ¿Quieres hacer eso? Porque, a ver, que no digo yo que Oleg no... Oleg es un tío estupendo, pero igual empezar el vídeo con una personalidad un poquito más destacada, ¿no? Perdona, pero creo que podré hacer esto. No hay ningún problema, pero sí que debemos de tener cuidado. Ahí... Perdona que te diga, Amanda, tal vez esta sea una de las zonas, una de las enclaves más extraños y más peligrosos en las que percibo ya peligro antes de entrar. Entonces sí, me voy a preocupar de que vosotros estéis bien protegidos yendo yo delante. Como se puede ver, incluso antes de entrar al convento, ya se nota cierta tensión entre los componentes del equipo. Amanda, que normalmente como productora se mantiene en la parte de atrás de las cámaras, fue la que obtuvo el permiso para acceder al edificio y por eso se está encargando de abrir las puertas y custodiar las llaves que le había cedido la diócesis. Y parece que ahora hay un pequeño conflicto entre Oleg, el medium del equipo, y Isolda, que es la presentadora y experta de lo sobrenatural, que ahora están encuadrados en cámara y discutiendo enfrente de la puerta mientras Mauricio, su cámara y técnico de sonido, les graba. Y Solda, dime, ¿qué crees que podríamos encontrar aquí dentro? Pues la verdad es que me interesan muchísimo las posibilidades porque, a ver, digo yo que lo lógico sería encontrar algún tipo de presencia sobrenatural relacionada con el cristianismo, porque si no, no tendría sentido que se hubiera manifestado en un convento, ¿no? Quiero decir, te puedes manifestar en cualquier otro sitio que no tiene por qué estar relacionado. Entonces, yo he pensado personalmente un alma condenada. Espero que sea un alma condenada. Ojalá. Un alma condenada, de acuerdo. ¿Crees que eso nos puede dar algún problema? ¿Qué crees que podría llegar a pasarnos? Hombre, pues a ver, contigo aquí espero que no gran cosa. Lo peor supongo que sería, pues hombre, una sensación de mareo. También se han dado casos de gente que veía alucinaciones, picores extraños. Bueno, nada muy distinto de una borrachera muy mala. O haber tocado una hiedra venenosa. Sí, bueno, tendremos que tener cuidado. ¿Amanda? Dime. ¿Vamos entrando o qué hacemos? ¿Vosotros guiáis? Mira, sí, sí, no hay problema y Solda y yo podemos ir por delante. Claro, por supuesto. Vale. Tanto el médium como la presentadora abren las puertas dobles del convento de par en par y dejan entrar por primera vez en meses la luz exterior. El convento no tiene luz eléctrica desde hace tiempo, porque lógicamente no querían hacerse cargo del gasto y no tenían planeado volver a ocuparlo con prisa. Les recibe un pequeño pasillo desde el cual se ve el patio al final del mismo y una puerta a cada lado, una de las cuales está entreabierta y que parece ser la de la, lo que antes era la tienda, y otro es un despacho donde posiblemente alguna de las hermanas trataba con los proveedores o con la gente que tenía algún tipo de trato económico. Veamos. La cámara enfoca a las habitaciones. De acuerdo. Ambas, como pueden ver, Mauricio presta buena atención y enfoca haciendo zoom a las habitaciones, pero las dos están abandonadas y una capa de polvo delata que lleva bastante tiempo sin pasar nada o nadie por aquí. El patio parece también deshabitado, aunque hay una buena cantidad de plantas creciendo a ambos lados de una estatua que adorna el centro del recinto. Una estatua representando a la santa monja que fundó el convento, que pese a su apellido no tenía una pilosidad facial extrema, sino que simplemente era su apellido. Por si acaso alguno de vosotros tenía dudas. Veamos qué hacen nuestros investigadores. Bueno, creo que lo mejor será ir paso a paso, ¿no? La primera puerta, este pequeño despacho. No, no, espera. Empecemos grabando la estatua, hacemos un primer plano, que salgamos los dos encuadrados y no sé, podríamos hacer como una intro explicando un poco la vida de esta señora o los aspectos de la vida de esta señora que pueden haber dado pie al tema de las almas condenadas, porque que yo sepa, esta señora, esta santa en cuestión, murió torturada de una forma bastante horrible. Bueno, Amanda, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que empezar comentando cosas sobre torturas nos va a traer un montón de visitas, así que a mí me parece muy bien que empecemos así. Como pueden ver nuestros oyentes, o mejor dicho, como pueden escuchar nuestros oyentes, este vídeo lo estamos reproduciendo sin ningún tipo de edición o alteración para que conste que los hechos que acaecieron fueron verdaderos y no han sido sometidos a ningún tipo de manipulación. Mauricio. Continúa. Tras haber discutido entre ellos, el grupo de investigadores se dirigen hacia el patio central. A los lados del pasillo se abre una especie de paseo a cubierto que rodea todo el patio y que tiene una entrada justo enfrente de los investigadores y otra al lado opuesto de la estatua. A mano izquierda se ve lo que antaño fueron unos parterres de flores, ahora crecidos con malas hierbas, y con un par de bancos donde suponemos que las hermanas se dedicaban a pasar el rato y disfrutar de buen tiempo cuando lo hacía. Mientras que a mano derecha está lo que antaño posiblemente fue algún huerto de algún tipo de hortaliza, que parece haber crecido con unos matorrales, disculpen, unos matorrales de hoja verde pequeña, entre otras malas hierbas. Vale. Bueno, Mauricio, ¿qué tal lo ves para grabar por aquí? Parece que hay buena luz. En principio podemos seguir las indicaciones que habéis dado. ¿Tendríamos que tomar algún tipo de precaución para seguir moviéndonos por aquí? Quiero decir, si estamos con el tema del alma condenada, a ver, no te digo hacer un círculo de sal alrededor de todo el edificio, pero igual, no sé, encender un par de velas, prepararnos un poco por si acaso, más que nada por estar listos para cuando llegue el tema. Bueno, desde mi punto de vista no hace falta hacer un pequeño disturbio aquí de las energías ya que yo creo que están bastante dormidas desde que se fueron las monjas. Pero si tú crees que puede ser necesario, puedes preparar algo. Creo que la cámara tiene modo nocturno, así que se podrían ver cosas a través de ella. Pues haz un barrido con el modo nocturno por el claustro, a ver si vemos algún tipo de punto frío o similares. De acuerdo. La cámara, una vez que pisa el patio, se dedica a grabar todos los accesos a las distintas instancias de la planta baja. En el lado donde están los parterres se abren dos puertas de tamaño más o menos grande, pero cuyo interior desde aquí no se puede ver. Luego, más o menos en la que sería la esquina noreste del recinto, parece que hay unas escaleras que ascienden a la primera planta, y justo enfrente, en la sudoeste, otras escaleras iguales. En la parte opuesta a la entrada principal hay tres puertas más. De ninguna de ellas parece venir ningún tipo de luz o sonido. Y en la mano izquierda, cuando sigue girando Mauricio, se ve otras dos puertas cerradas y una puerta más en la misma dirección que la entrada. La última puerta que he descrito está claramente marcada como los baños. Y por lo demás, no parece moverse nada en todo el recinto. No obstante, parece que durante un momento Oleg ha percibido algo y está mirando hacia la planta de arriba, donde parece haber un paseo una especie de balconada desde la cual se divisa el patio. Y concretamente se ha quedado mirando lo que parece ser una silueta de forma similar a un animal pequeño, quizás un gato. Bueno, parece que todavía hay criaturas por aquí. No debe ser tan un territorio tan hostil. Bueno, tampoco sería la primera vez que nos encontramos con familiares y criaturas poseídas por almas en pena. Es decir, es un gato, ¿eh? Yo esto creo que abre en pie a muchas posibilidades. Igual no es un alma torturada. Igual, a ver, que existe la posibilidad de que estemos hablando de brujas. Brujas, almas torturadas. Hombre, un convento. Yo siempre trato más con las energías residuales de la gente que puedan haber quedado, las sensaciones y cosas por el estilo. Este tipo de opiniones sobre brujas, a mí diré que se me escapan un poco y lo dejo a tu libre elección. A ver, esto es un debate que hemos tenido ya muchas veces. Las brujas existen, están muy documentadas. Te puedo pasar bibliografía cuando quieras. Entonces, no podemos descartar las brujas así como así tampoco. Vale. Amanda, ¿qué crees? ¿Tratamos más aquí el tema de las brujas? ¿O... Ya, como ha dicho, ya habéis hablado de eso en otros vídeos y a la gente se aburre con mucha facilidad. Habría que intentar hacer alguna cosa nueva. Podríamos empezar a entrar al edificio, hay un montón de puertas. ¿Notáis algo en alguna de ellas? ¿Cuál os parece más interesante? Hombre, a mí la verdad me ha parecido un poco extraño lo del piso superior, pero bueno, es simplemente porque después de ver tan sitio tan muerto, ver un poco de vida me ha resultado extraño, pero bueno, no me ha dado una mala sensación así en particular. ¿Cuáles dirías que son los puntos de poder de un convento? Porque igual tenemos que buscar los puntos de poder. La verdad es que creo que no eres más experta que tú en eso, pero supongo que sería la capilla central, allí donde estén las reliquias, y acaso el claustro, que es donde estamos. ¿Quieres que hagamos una pequeña presentación aquí ahora, mientras aún no hemos discutido nada y no hay ningún problema? Vamos a hablar un poco de Santa Barbuda. Sí, delante de la estatua hablamos un poco de ella y un poco de la historia y de cómo hemos llegado a este punto en el convento que está abandonado y lo que vais a investigar un poco aquí dentro. Mauricio, tú dirás, si ves que nos pillas bien con la cámara, ¿a dónde nos ponemos? Delante de la estatua sería lo ideal, porque es la zona que tiene la apertura al cielo abierto y la luz natural siempre es preferible. Vale, pues si solda, vamos, a ver. De todas formas, preferiría si pudiésemos acortar un poco las conversaciones. No sé cuánto tiempo de batería tendré. Así bien, bien. Que igual es mejor que vayamos investigando cuanto antes. Pero lo que digáis, yo ya sabéis que soy un mandado. Siempre tan profesional, Mauricio. Pues si solda. Venga, a ver, Mauricio, cariño, sácame mona. Gracias, Ciel. Santa María Barbuda tiene una historia bastante tenebrosa en general dentro de lo que es el santoral cristiano, porque murió atragantada después de que le arrancaran las uñas de los pies. Concretamente, murió atragantada por una de sus propias uñas del pie, lo cual es particularmente enfermizo, dado que algo que le causó tanto dolor, luego ya encima le causó la muerte de una forma completamente innecesaria. Entonces, el ridículo y el sufrimiento se mezclan en esta señora de una forma que no sucede en ninguna otra parte del santoral. Espeluznante documento, cierto es. Bueno, Mauricio, si me ves sonriendo, luego grábale más Isolda que... Bueno, yo hago lo que puedo. No os preocupéis, hago cambios de plano cada 2x3 para que salgáis todos los integrantes a la vez. Como siempre, la erudición de Isolda no deja de sorprenderme. No obstante, parece que está sucediendo algo porque todos han quedado mirando los matojos de donde antes estaba el huerto. Parece que han detectado algo. Suma los matojos. Pese al comentario jocoso, parece que Oleg se ha acercado y... ¿Han hecho zoom? Parecen hojas de María. Sí, parece marihuana. Bueno, esto la verdad podría ser una explicación sobre las visiones y otros tipos de problemas que han tenido en el monasterio. No tenemos que descartar el poder estimulante de las drogas. Sí, lo vamos a tener en cuenta. Pero esto luego lo cortamos, que no es necesario que la gente sepa todo esto. Los oyentes tienen derecho a la verdad. También te digo que no sería el primer caso de inducción a las alucinaciones, pero que las alucinaciones están ahí, es decir, usar drogas como puente entre lo natural y lo antinatural, que no significa que solo sea cosa de las drogas, que puede ser perfectísimamente un fenómeno sobrenatural reforzado por la presencia de sustancias psicotrópicas. Puedo asumir que tengas algo de razón ahí. Pero bueno, como no les hemos hecho análisis de drogas a las monjas, no estaremos seguros. Vale, cortamos esto de aquí y bueno, vamos a continuar un poco investigando. Un estruendo interrumpe a nuestros investigadores. La cámara enfoca hacia la entrada por la cual habían accedido al convento, que parece haberse cerrado repentinamente. Parecen confusos. No obstante, veamos cuál es su reacción a este suceso. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que se ha cerrado la puerta! A ver, vamos a intentar abrirla. Vale, pero podría haber sido un poltergeist. Tal vez estemos ya delante de los problemas que han ocurrido en este monasterio. Sí, o el viento. Me preocupa más que la puerta está oxidada y no se abra. Compañeros, dejadme sitio para que lo enfoque todo. Vale. Mauricio lidera al grupo mientras se mueve para acercarse a la puerta de entrada, que parece haber recibido algún tipo de golpe más fuerte de lo normal y está parcialmente encallada en el marco. La madre que... Mauricio, que tú eres más fuerte, te sujeto un poco la cámara. Mira a ver si puedes abrirla. ¿Cómo se maneja esto? Vale. Pero ten cuidado con la cámara, es un material muy sensible. Sí, si se cae, caemos todos, no te preocupes. De acuerdo. Si se cae, la apagas tú, ¿eh? Ya hablaremos. Examino la puerta con detenimiento e intento darle con el hombro una buena embestida. Como se puede ver en el vídeo... Tras un par de intentos fallidos, Mauricio ceja en su empeño Aparentemente la puerta está demasiado atascada para quitarla de forma normal. De todas formas, parece que están discutiendo algo entre ellos. Y por lo que consta en estos documentos que tengo cerca, se le decía que había un segundo acceso en la cocina que se usaba para entrar y sacar mercancía en la alacena. Se están planteando ir allá. De hecho, sí. O sea, es decir, no sería el primer convento con más de un acceso. Lo que sí es muy importante es que quede registrado que se ha cerrado la puerta sola y se ha quedado atascada, lo cual es un muy claro indicio de actividad sobrenatural. O sea, íbamos en la pista correcta y esto va a ser un programa genial. ¿O les parece haber percibido algún otro tipo de flujo energético y reacciona como si se estuviesen erizando los pelos de la nuca mirando hacia el techo? Parece como si una corriente de aire frío o algo así le estuviese afectando, pero no parece afectar al resto. ¿Habéis notado eso? Ahora está empezando a afectar al resto, parece ser. Dame la cámara de nuevo, dame, que enfoque. Toma. Hace como frío, lo cual... La maldita mira, enfócame aquí en los pelos, mira qué frío hace. ¿Así? Las carpias. Lo cual es muy inusual para esta época del año. Actividad sobrenatural. Bueno, voy a empezar a darle un poco la razón a Isolda sobre estos asuntos. Pero vamos a preocuparnos un poco igual de encontrar una salida primero. No es que esté preocupado, pero siempre es buena idea tener una forma de salir y antes de empezar a llamar a que vengan los bomberos a rescatarnos. Que ya sabemos que la última vez se pusieron bastante pesados. A partir de este momento parece como si la calidad de la grabación descendiera, pero voy a hacer todo lo posible para tratar de transmitir lo que veo a mis queridos oyentes. Como si algún tipo de manifestación magnética hubiese interferido con la señal del vídeo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Algo interfiere con el equipo? Es que yo a estas alturas también os digo, desde el respeto y el cariño, que no sé por qué no cogemos cámaras mejor preparadas para este tipo de eventualidades. No es la primera vez que vamos a un cementerio, grabamos, volvemos y todo el programa a la mierda y lo tenemos que reactuar. O sea, vamos a intentar también, cuando volvamos, mirar un poco en Amazon o mirar donde sea, pero cámaras mejores, ¿eh? Ya montaremos un crowdfunding para comprar cámaras nuevas, porque te digo que esto no es barato, ¿eh? Una térmica, ¿eh? Siempre te lo digo y nunca me haces caso. Amanda. No, que a mí ya me gustaría, pero ¿tú crees que eso crece en los árboles? A ver, Amanda, es que para conseguir algo grande tenemos que invertir, o sea, hay que hacer un poquito de esfuerzo por el proyecto, por la calidad y por los valores de producción. Chicos, por sueldo y compro cámaras nuevas. Bueno, tranquilos, voy a ir avanzando un poco por delante a ver si detecto yo antes estas corrientes de aire para avisaros. Y vamos a ir hacia la cocina a ver si está ahí la salida. Amanda... Sí, al menos encontremos un punto de por el que podamos salir si pasa algo, tenemos hambre o algo. Amanda ha desplegado un mapa, un plano que han obtenido del catastro del edificio, donde aunque no se especifica qué tipo de habitaciones cada una, se ve perfectamente dónde está situada la que tiene una salida secundaria. Ha pasado la puerta de los baños en el mismo lado del edificio donde está el huerto de lechugas, por decirlo. Pues vamos, avancemos. Oleg, grábanos por si acaso. Siempre puede ser interesante estos recorridos por los pasillos. Oye, antes de intentar encontrar la salida, ¿qué tal si pasamos por el cementerio? Los conventos tienen siempre un cementerio para las monjas que han muerto en él. Buena idea, eso daría vidilla. En cambio, en este plano no consta que sea el caso. No parece que este convento en particular tenga un cementerio. Bueno, sigamos entonces a la cocina o a las habitaciones. Quizás haya algo interesante. Bueno, por ahora entremos en el edificio y a ver... Vale. Tal vez si Isolda no esté equivocada y hay algún lugar en el que sí haya restos humanos dentro de la capilla o dentro del osario que tengan aquí las monjas. Quizás haya algún sótano. Bueno, antes de meternos en sitios más profundos, si... Avancemos un poco, a ver si vemos algo hacia el exterior. El equipo llega frente a la puerta de lo que ellos creen que es la cocina, que ahora mismo está cerrada, pero no parece estar... no parece tener ningún tipo de cerrojo. Están decidiendo quién va a pasar primero. Bien, ¿yo, Amanda, crees que es mejor o...? Bueno, en principio tú eres quien tiene más sensibilidad. Discútelo con Isolda, pero yo creo que sí. Isolda, ¿quieres hacer tú los honores? Vale, puedo pasar yo delante y entonces explico un poco el tipo de cosas que suelen incitar frío, como el que hemos vivido, y trastornos en las cámaras, como el que hemos vivido también, y te doy paso y sientes un poco a ver si tenemos más datos. Bien, bien. Isolda pasa primero a la sala, que como el resto está totalmente a oscuras hasta que la luz del patio empieza a inundarla al abrir la puerta. Tal y como sospechaban, se trata de una cocina de tamaño casi industrial. Al otro lado de la puerta que acaban de abrir, parece haber otra puerta algo más grande que posiblemente lleve al exterior. El equipo de la cocina, así como el suelo, está totalmente cubierto de polvo y por la forma en la que Isolda arruga la nariz, parece como si hubiese algún tipo de olor a mustio o quizás a podrido. Vale, pues... Sí, pasa, pasa. Yo creo que es muy importante destacar que podemos descartar todo tipo de manifestación física, incluso podríamos descartar también los poltergeists, porque no hay nada de polvo removido. Es decir, un poltergeist normalmente habrá movido algo, habrá tirado algo, y entonces el polvo se verían marcas pues como de si se hubieran movido las sillas o como si algo de repente hubiera alterado el polvo en mitad de la habitación sin alterar el resto de alrededor... Es, o sea, es muy importante tener en cuenta que estamos teniendo manifestaciones espectrales o psíquicas, pero no físicas. Una vez Mauricio enfoca con la cámara de visión nocturna el interior de la cocina, vislumbran mejor los detalles. A mano derecha de la puerta, dando hacia lo que parece ser algún tipo de comedor, hay algo parecido a una barra americana por donde podemos deducir que se pasará la comida directamente. Y a mano izquierda, hay lo que parece ser una gran alacena o quizás una cámara frigorífica industrial, aunque parece menos probable, con una puerta metálica de un grosor considerable y un cierre de seguridad. Ahora mismo está entreabierta y parece salir algún tipo de vaho o vapor por la parte baja de la misma. ¿Está la nevera encendida? Creía que no había electricidad. A ver. Amanda, enfoco el humillo del suelo. Amanda se acerca a mirar y Mauricio le sigue con la cámara. Una vez que se asoma, lamentablemente no parece que pueda ver nada debido a la oscuridad del interior. A ver, Mauricio, ven aquí con la cámara, a ver si tú ves algo aquí dentro. Sí, sí, te sigo. ¿Ves algo? La cámara pasa de un lado a otro de lo que parece ser una especie de alacena de tamaño bastante considerable con un par de frigoríficos dentro. No obstante, no parece que la neblina que cubre el suelo de esta sala venga de ahí, aunque por la reacción de nuestros investigadores sí que parece haber aún un mayor descenso de temperatura aquí. Pero, ¿qué es eso? ¿Algún tipo de interferencia? O durante un momento me ha parecido ver una silueta reflejada en el vídeo. Esperad, voy a pasar hacia atrás. Compañeros, creo que he visto algo. ¿Dónde? Describe. Parece algún tipo de silueta espectral, quizás de una mujer, con una marca bastante, bastante impresionante en la frente, con algún tipo de cicatriz. No parece llevar hábito y parecía un espectro gritante. Pero lo habéis visto, vosotros también. ¿El qué? Vale, ¿qué habéis visto vosotros? Porque yo he visto algo así como algo con forma vagamente femenina y la verdad es que lo he visto de espaldas, entonces no estoy segura 100%, pero no llevaba hábito, ¿verdad? Yo veo oscuridad. ¿Cómo? Yo no lo siento, pero me parece que esto nos puede estar afectando más de lo que sería razonable. Creo que tendríamos que salir de aquí cuanto antes. Yo lo he grabado todo. ¿Habéis traído las linternas, como comentamos? A ver, Mauricio, si lo has grabado todo, ¿puedes tirar para atrás la cámara y vemos aunque sea que... No quiero consumir tu batería, ¿eh? Pero mirando un poco más para ver mejor si tenemos buenas imágenes o si tenemos que intentar grabar más, porque si hemos grabado un espíritu, esto hay que ponerlo. Sí, sí, por supuesto, pero miremoslo en la cocina. No vaya a ser que haya una interferencia dentro de la cámara y... ¿Y si lo miramos en los coches? ¿Qué os parece? Bueno, pero sería un desperdicio. Ya que estamos dentro, tendremos que grabar más cosas, digo yo. Claro, piensa que lo grabamos todo ahora y luego vamos al coche tan tranquilos y luego te invito a cervezas o lo que te apetezca. Aquí hay una breve interrupción de la grabación que me hace sospechar que efectivamente se pararon a ver el contenido de la cinta, o mejor dicho, del archivo durante un momento. Parecen algo más preocupados tras haber revisado el material. Queridos telespectadores, algunas veces les hemos ofrecido imágenes borrosas, pequeñas sombras, pequeñas destellos, pero creo que hemos capturado la mejor representación de un espíritu que puede haberse recogido en ningún momento, la verdad. Voy a ver un poco con la luz del móvil, a ver si vemos algo. El contenido de la alacena una vez iluminado no parece revelar nada fuera de lo normal. Aparte de los dos grandes frigoríficos, parece que todavía quedan restos de algunas bolsas de comida, posiblemente patatas, con un charco negruzco debajo. Esto huele. Y algunas latas de conserva, muy pocas, por unas estanterías. Mauricio, quédate en la puerta un momento que voy a entrar a ver los frigoríficos, a ver si la sensación que percibo es solo de un frío más normal o... Sí, déjame, voy a agacharme, voy a hacer un plano de general desde aquí abajo, a ver si capto toda la escena. Adelante. Si hay comida podrida, cierra rápido que esto huele fatal, ¿eh? Oleg se aproxima a los frigoríficos, que parecen resistirse inicialmente a abrirlos, pero al cabo de un tiempo ceden. Los dos parecen haber sido vaciados con bastante atino y solo hay algunos restos de vegetales o hojas de que en su momento envolvieron algún tipo de alimento que había en su interior, así como algunas bandejas de poliespan. Por lo demás, no parece que haya ningún tipo de comida perecedera. El interior de los frigoríficos no parece más frío que la alacena y por las reacciones tampoco parece que haya nada extraño dentro. Desesperadoramente mundano, pero me alegro. Bueno, a ver, vamos. A mí me gustaría señalar que la comida pudriéndose también puede ser causa de una, o sea, puede ser consecuencia de una manifestación sobrenatural. Es decir, que esto todavía encaja dentro del marco. Bueno, una patata podrida no creo que les interese mucho a nuestros telespectadores, la verdad, ¿no? ¿Vosotros veis de dónde viene la neblina? Porque si no sale de los frigoríficos, de alguna caja. Mientras Amanda hace este comentario, Mauricio sigue con el zoom de la cámara la neblina que parece empezar a deslizarse hacia el patio, como si estuviese dotada de vida propia. La neblina en sí no parece abarcar mucho más de un par de metros de radio y apenas se eleva sobre el suelo, pero parece como si obedeciera algún tipo de propósito o de presencia más allá de lo que ven nuestros ojos, o en este caso, más allá de lo que fue capaz de captar la cámara. Chicos, la neblina se mueve. ¿Se mueve? No hay viento, ¿no? Pero... Sí, manifestación sí, sobrenatural. ¿Manifestación sobrenatural es o no es? Vale, pues, te vamos a dar la razón, pero ¿buena o mala? Esta es una buena pregunta, porque igual es un espíritu que estaba tan tranquilo en el convento, entonces hemos venido y le hemos ofendido. O sea, igual tendríamos que haber tomado precauciones. Esto es otro problema, pero es problema nuestro, no del espíritu, claramente. Vayamos al patio, que parece que se dirige hacia allí. Oleg, ¿tú notas algo? No, ahora mismo noto lo mismo que vosotros, que creo que ya es bastante. Una neblina que se mueve sola, un espíritu que ha aparecido delante nuestro. No me necesitáis ahora mismo, la verdad, para ver que aquí está pasando algo raro. La neblina, una vez se dedican a seguirla, parece rodear el patio y entrar en la segunda puerta del lado opuesto a la entrada. Por la placa metálica que hay en el exterior, parece que era algún tipo de lugar importante. La neblina se ha colado por debajo y ha desaparecido de la vista del grupo. Vamos, vamos. Detrás de esa puerta creo que va a haber una gran exclusiva. Pese a su entusiasmo, a medida que se van acercando a la puerta, Oleg parece sentirse incómodo y intranquilo, más de lo normal, como si no estuviese de todo seguro de si es buena idea acercarse, mientras el resto del grupo parecen avanzar sin ningún tipo de reparo. Un momento, chicos. Un momento, a ver. ¿Y Solda? Dime. Dime. Que vale que hemos discutido mucho, si normalmente no suelo hacerte caso, pero ¿tus conocimientos permiten crear algún tipo de protección o forma de calmar a los espíritus? No digo que lo vayamos a necesitar, pero por si acaso... A ver, es que primeramente, o sea, es decir, sí, pero primero necesito saber por qué este espíritu está atrapado. Es decir, si es un espíritu que está atrapado porque fue ofendido hace años en vida, lo que tenemos que hacer es demostrarle que nosotros estamos de su lado, digamos, o que formamos parte de, que le vamos a ayudar en lo que podamos. Si es un espíritu que fue torturado, pues entonces su problema es el dolor, y entonces lo que tenemos que necesitamos perlas, necesitamos velas para demostrarle que podemos coger ese dolor y llevárnoslo de él. Es decir, hasta que no tenga más información, no puedo preparar un amuleto, excepto el tema del círculo de sal. Pero claro, si preparamos un círculo de sal no nos podemos mover. ¿Has traído velas y sal? He traído sal. Bueno, lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Vale. ¿Seguro que queremos abrir la puerta? No, a ver. Sabéis que suelo preocuparme un poco por estas cosas, pero esta vez hay algo... Hay algo raro, hay algo peor de lo que suelo estar percibiendo en los lugares. Ah, pues no, eso lo hace todavía más interesante. No os preocupéis por nimiedades. Que alguien me abra la puerta y yo entro primero. No, tú no, porque si entras tú primero no se nos ve a nosotros en el vídeo. Entro yo primero. No, Isolda, créeme que no recomiendo a nadie hacer esto. Y si acaso ya, permíteme, ya entro yo. Vale. Si pasa cualquier cosa, iros corriendo. No va a pasar, tranquilo. Y si os tú lo ves... digo en serio, ¿eh? No se lo digo a la cámara, os lo digo a vosotros. Nada, tranquilo, no va a pasar nada. O sea, primero, o sea, tú abre, que no pasa nada, no te preocupes, que si es un espíritu realmente enfadado y furioso, es un espíritu que lleva aquí tiempo y que echó a las monjas con métodos no violentos. Es decir, que como mínimo lo más seguro es que intente lo mismo con nosotros, asustarnos para que nos vayamos y ya está. Pues no le va, no le está saliendo mal, ¿eh? Pero es antiguo, es un quesito de mi vida, tú eres niño como yo. Oleg, graba esto al menos. Voy a abrir la puerta. Oleg, con un arrojo que sinceramente, y si no tratar de ofenderle, no me hubiese esperado, así de primeras a buenas, con lo sensible que es este medium, echa mano del picaporte de la puerta y la abre de par en par. Ahora se puede ver en mayor detalle el texto de la placa que está al lado de la puerta. Pone oficina de la Madre Superiora. Y por lo poco que se ve con la luz que entra desde el patio, lo cierto es que por el tamaño y la calidad del mobiliario sorprende bastante, dado el aspecto más bien humilde de este convento. No obstante, de momento no se ve el resto alguno de la neblina que antes habían visto filtrarse por debajo de esta misma puerta. Bueno, me alegro de estar equivocado. Voy a acercarme un poco a ver qué hay por aquí. El interior. Mauricio. El interior. Te sigo. Yo siempre estoy enfocando. Amanda, ¿te acuerdas de si este sitio tenía reliquias, alguna reliquia en concreto? Porque yo ahora mismo me acuerdo... Creo que no tenía reliquias, ¿no? Bueno, tendría sus cruces y sus incensarios y cosas por el estilo, pero... No, Amanda, trozos de santo. O sea, si tenía algún trozo de algún santo, porque los trozos de santo, bueno, a ver, contienen parte del alma de los santos. Entonces podría ser a él lo que tuviera el espíritu. Según la información que tengo yo, no. Puede que exista. Realmente la información que me he encontrado de la iglesia cuando estaba activa es bastante escasa, pero existe la posibilidad de que haya algo. De momento, la cámara llevada por Mauricio, mientras Amanda y Solda discutían, se ha adentrado en el despacho. Gracias al mundo de visión nocturna podemos ver, pese a la distorsión, que las paredes están llenas de estanterías, llenas de lo que parecen ser adornos bastante poco usuales para lo que viene a ser el despacho de una monja. Y en una mesa de lo que parece ser madera noble, a un lado de la habitación, hay colocado lo que sospecho que es el monitor de un Macintosh de última generación, como denota el símbolo en forma de manzana. También parece que el sillón que hay al otro lado es de bastante buena calidad, así como las sillas de diseño que hay para... Dios sabe qué tipo de invitados tenía la Madre Superiora. Lo cierto es que la decoración de esta sala contrasta mucho con el resto del convento y me sorprende que no llegase a los medios este tipo de... Bueno, se han dejado el portátil. A ver si lo podemos aprovechar. Esto nos ahorra un montón de pasta. No parece ser un portátil, sino algún tipo de ordenador de sobremesa. Estos que tienen una pequeña caja conectada a un enorme monitor. Pero no parece haber resto de la caja ni del teclado. Sino que parece que el monitor había sido de alguna manera unido con algún tipo de artilugio metálico a la mesa, como si estuviese hecha a medida. Y con las prisas al vaciar, quizás decidieron no llevarse. Joder, qué cosa más rara, han clavado esto en la mesa. Joder, gente más rara. Igual les robaba mucho. ¿Entre ellas? No sé. Bueno, la neblina nos ha guiado hasta aquí. Vamos. Igual hay alguna entrada oculta o algo así. Vamos a investigar un poco la habitación. Mauricio pasa con la cámara de un lado a otro de la habitación y pese al modo de visión nocturna, parece que en el lado opuesto de la parte de estanterías a ambos lados de la sala y un par de pequeñas ventanas enrejadas que dan al exterior... En el lado opuesto de la mesa del despacho hay lo que parece ser un mural representando a la santa del local. No parece ser un fresco antiguo, pero posiblemente haya sido diseñado tratando de duplicar ese tipo de estética. Y es lo bastante grande como para ocupar la mayor parte de la pared. Oh, estupendo. Poneros delante del... De esto, y habladme un poco de esto, creo que estaría bien para la toma. Sí, vosotros vais haciendo esto, yo mientras miraré a ver si hay algo en los cajones de la mesa o algo por el estilo. Vale, de acuerdo. Y Solda y Oler se colocan delante del fresco y durante un momento aparece... esperen un poco, voy a dar mal para atrás al vídeo. Durante un momento, mientras ellos se están colocando, parece como si algún tipo de facción o rostro espectral se sobreimpusiese sobre la cara de la santa en el cuadro. No sé si ellos se darían cuenta mientras lo grababan. ¿Aquí estamos bien? Sí, creo que sí. Espera. Creo que he visto algo. ¿O no? No sé. Bueno, sí. ¿Qué dices que has visto? No sé, he visto como un borrón raro en el cuadro. Pero no estoy seguro. ¿Podéis echarle un vistazo? ¿Lo has visto tú o a través de la cámara? Lo he visto a través de la cámara. Dejadme que pase un poco las manos por encima del cuadro, a ver si percibo algo. Intenta no cargártelo, que... Aquí, la que decía de llevarnos el portátil. Bueno. Artísticamente, claro, no artísticamente cargues, tiene un valor muy bajo. Parece que el medium No detecta nada durante la mayor parte de el rato que pasa tocando, o al menos pasando su mano sobre las distintas partes del cuadro. No obstante, parece que ha reaccionado algo cuando estaba pasando las manos cerca de la esquina inferior derecha del mismo. Esperad, esperad, percibo algo. No obstante, vamos a ver qué hay aquí. No parece que sea del cuadro propiamente dicho. Parece como si estuviese tratando de buscar algo por detrás del mismo. El cuadro, aunque está unido a la pared, tiene un pequeño hueco detrás del marco y está metiendo la mano por ahí. Parece como si hubiese, como si estuviese tratando de manipular algo. Un tipo de, quizás un botón o algún tipo de clavija. Uy, yo tengo muy malas experiencias con cosas detrás de cuadros, ¿eh? Muy malas, muy malas, muy malas. Creo que ya lo tengo, creo que casi lo tengo. A ver, te enfoco bien, a ver, el momento en el que lo descubras, a ver. Con un sonido neumático, parece que parte del cuadro se desprende del resto, con una precisión bastante sorprendente, y se introduce en la pared como si fuese algún tipo de apertura o puerta. Una puerta secreta, estupendo. ¿Pero qué clase de monjas vivían aquí? Nos va a quedar un programa redondo. Ya ves. En el interior de lo que parece ser un pasadizo secreto se ven dos tramos muy estrechos de escaleras. Uno que desciende hacia un sótano que según mis planos no debería de existir y otro que asciende hacia lo que suponemos que es la primera planta. Aunque a estas alturas, sinceramente, no sé qué esperar. Queridos oyentes. Bueno, ¿qué decís? Vamos, adelante. Claro, como eres tú la que va detrás... Qué fácil es decirlo de que vayamos adelante. Mira, la verdad es que esto no es algo que esté en los mapas. Igual nos estamos metiendo en algo más peligroso de lo que teníamos previsto. No sé yo, esto de bajar a un sótano oculto. ¿Pero peligroso de qué? Sin pena no hay gloria. Andemos. Bueno, vamos, pero yo creo que ya estamos a un punto en el que tal vez esto no sea cuestión de misterios, sino de la policía. Porque marihuana y habitaciones ocultas, esto yo ya lo he leído en otros sitios. Bueno, bueno, tampoco hace falta exagerar. Simplemente no sabemos en qué estado están las escaleras. Quizá nos podemos romper una pata o algo. Hipótesis. Y sí. Resulta que las monjas que vivían aquí estaban haciendo cosas pues, con las que la santa no aprobaba y la santa se está vengando de ellas hechizando el convento. Hipótesis, ¿eh? Pero las monjas ya se han ido, entonces ¿por qué sigue hechizando el convento? Cuéntanos. Posiblemente para que no vuelvan y además los espíritus suelen tener un concepto muy distorsionado del tiempo. Es decir, para un espíritu 6 meses puede ser nada. Es decir, hay espíritus que están todavía vagando por la tierra como si les hubieran asesinado ayer y les asesinan hace siglos. Bueno, podemos trabajar con esa hipótesis. Entonces, ¿crees que tal vez sea que ese espíritu quiera que descubramos nosotros algo? Hombre, igual lo que quiere es que nos vayamos. O igual quiere que entremos aquí para cerrar detrás y que no podamos salir. Chicos, disculpadme un momento, que me ha entrado una jaqueca horrible. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? Sí, supongo que sí, pero dadme unos minutos. Toma, siéntate aquí en la silla esta. Estará llena de polvo, pero al menos parece cómoda. Gracias. Pero alguien debería seguir grabando. Oye, deja un momento la cámara. Voy a enfocar un momento a Isolda. Hay algo extraño. Isolda, ¿tú te encuentras bien? Yo sí. ¿Por qué? Noto algo distinto en ti, pero no tengo claro el qué es. Oh, por favor. Que sea una posesión. La cámara no parece revelar nada cuando enfocan a Isolda. No obstante, Oleg le da varias vueltas sin dejar de enfocarla. Sin embargo, la presentadora no parece detectar nada. Ella misma. Ahí. Ahí tienes una especie de aura alrededor tuyo. ¿Pero positiva? ¿De qué color? ¿De qué color? Dime de qué color. En el vídeo no se aprecia que tenga color alguno, pero no sé cómo sería en la realidad. Tienes... No sé, no es un color, no lo percibo con los ojos exactamente, solo lo noto. ¿Pero notas en plan positivo o negativo? No lo sé. Amanda, ya hemos discutido más de una vez que lo tuyo es una escala muy binaria de las cosas. A ver, ¿le da miedo o no ese aura? Es algo raro, es algo nuevo. Me ha dado peores sensaciones cuando hemos ido notando las cosas extrañas por aquí. Pero tal vez hay algo que nos esté afectando a todos. Oye, pues quizá el espíritu que sea está intentando comunicarnos que Isolda es importante para algo. Vuelve a darme la cámara, creo que ya estoy mejor. ¿Segura? Sí, ¿seguro? ¿Seguro? No, no te vayas a caer ahora. No, a mí me preocupa más Mauricio, ¿eh? He tenido... Sí, que lo hablamos. He tenido un dolor de cabeza horrible y me han venido recuerdos que no quería recordar. Bueno, toma, la cámara. Enfoco otra vez a la gente. Bien. Bueno, Amanda, ¿quieres que continuemos, no? ¿Continuar cómo? O sea, ¿podemos bajar ahí abajo donde no sabemos nada o seguir investigando el resto del convento? Vosotros sois los expertos. Yo creo que algo nos está indicando que vayamos por aquí. Si creéis que es buena idea seguir las instrucciones de... ¿un espíritu que quizá echó a las monjas? Oye, ¿vosotros no notáis que hace como mejor tiempo últimamente? ¿Últimamente en las últimas semanas o desde que hemos entrado? No sé, que está como calentito para ser esta época del año. Ya que hace nada teníamos un poco de frío. ¿Estás segura que estás bien? ¿No tienes fiebre? No, si tuviera fiebre tendría frío. Creo que no sé. Creo, tal vez puedes contar ahora tú con algún tipo de protección. No sé qué sería. Yo creo que deberíamos bajar. Con cuidado, ¿eh? Pero puede que haya respuestas aquí abajo. La cámara parece oscilar entre la habitación donde se encuentran los investigadores y las escaleras. Que, como se ve claramente en la grabación, hay tanto de subida como de bajada. Podríamos empezar la grabación. Yo entro y os enfoco mientras vais entrando y luego vuelvo detrás. Pero hay escaleras que suben también, escaleras que bajan. ¿Cuál creéis que deberíamos coger? A ver, si os sentís más cómodos, podemos empezar por las que suben. Bueno, me parece bien. Sí, menos posibilidades de quedar enterrados. Adelante, vayamos. El grupo de investigadores, tras la maniobra cinemática propuesta por Mauricio, empieza a dirigirse hacia la parte superior del tramo de escaleras que ha aparecido misteriosamente detrás del cuadro. Al llegar a la parte superior parece que el que encabeza el grupo, que es... Oleg. Oleg. Parece que ha encontrado una especie de cuadro de mandos con solo un par de botones y al presionar uno de ellos... se oye un ruido neumático similar al anterior y se abre una puerta hacia algún tipo de habitación en la planta superior. Oye, tenemos los planos, ¿no? ¿Qué se supone que hay en este sitio en el que estamos en los planos? ¿En esto es nada? En principio, según el plano, aquí no hay nada. Sí, el plano de que disponen es como el de Catastro que tengo yo delante. No parece que esté reflejada este pasaje, ni un sótano, ni se especifica a qué pertenece cada una de las habitaciones. Originalmente parece que en la planta superior hay una sala algo más grande que supongo en su momento se usaba como capilla, pero no me consta en este documento el uso que se esté dando actualmente. No digo que según el plan no le vea nada. Si hubiera sabido, podríamos haber venido directamente. No, ya lo sé, pero me refiero. Esto está en medio del edificio. Es decir, ¿qué tiene el plano? ¿Un agujero en el medio del edificio o simplemente registra otras áreas como más grandes? Es interesante. De todas formas... Habría que volver a mirar el plano. Sí. Estamos un poco oscuros ahora. Intentemos encontrar una mesa y aunque sea con las linternas lo miramos mejor. Vale. Parecen seguir discutiendo durante un poco de tiempo mientras están en las escaleras y no se deciden a entrar en la habitación. Entramos dentro a ver si vemos alguna cosa. Vale. ¿Notas algo dentro? Ahí vais. No veo nada malo. Vale, abrirla despacito, que quede bien detallado el momento. El grupo de investigadores parece ir desapareciendo al otro lado de esta misteriosa puerta, donde tampoco parece que haya gran cantidad de luz, excepto quizás alguna rendija que se cuela por las ventanas de la habitación donde están. Cuando Mauricio llega a la sala se puede ver que se trata de algún tipo de habitación dormitorio con una cama tamaño king size en medio con dosel y decorada con el mismo lujo que el despacho de la planta inferior. Enfrente del grupo, al otro lado de la entrada por la que han accedido, que da lo que parece ser otro tipo de mural, hay una puerta que parece distinta a la de la mayor parte de puertas exteriores del edificio y justo a mano izquierda de la entrada secreta por la que han accedido aquí hay una puerta que podemos presumir que da a la balconada que rodea el patio. Madre mía, yo me estoy perdiendo un poco ya con tantas vueltas. Pero la verdad es que qué bien montado lo tenían, ¿no? O sea, para lo que da el rastrillo. No me extraña nada que Santa María Barbuda esté hechizando este convento y haya echado a todas las monjas. Y, hombre, es que antes las tendría que haber echado, también te digo, porque con lo que sufrió, madre mía. Cierto es que analizando lo poco que podemos percibir de detalles a través de esta cinta, parece que alguien se había gastado unas cantidades muy poco humildes de dinero en decorar esta habitación. Tanto los armarios como los espejos como la propia cama tienen todo el aspecto de haber sido hechos a medida, posiblemente con maderas nobles y otros materiales de alta calidad. Sorprende tanto o más encontrarse esto dentro de un convento como me sorprendió el estilo lujoso del despacho de la Madre Superiora. Parece que aquí quizás se preparaba algo más que simples polvorones. No sé si me entiendes. ¿Quién dormiría aquí? ¿Para qué estaría esto aquí? Bueno, si viene del despacho de la Madre Superiora, asumimos, la Madre Superiora, ¿no hemos llegado a encontrar su habitación oficial? ¿O su amante? ¿Dónde dormía? Bueno, podría ser. Decepcionantemente mundano, pero podría ser. Perdona, ¿qué has dicho? Dejadme de recorrer toda la habitación, a ver si veo algo con el sensor este infrarrojo. Oleg, ¿y Sola sigue teniendo el aura esa alrededor? A ver, que me fije. Por la forma de reaccionar de Oleg parece confirmarse que lo que sea que está percibiendo en Isolda sigue ahí. De mientras, Mauricio está yendo de una esquina a otra de la habitación, grabándose a sí mismo al pasar frente a los espejos. No parece detectar ningún tipo de actividad sobrenatural, pero de nuevo viene a demostrar la opulencia de esta extraña sala, así como de la puerta que le separa de otra habitación, que no sabemos muy bien qué puede. ¡Oh, cuántos espejos! A ver si va a haber otra puerta detrás de alguno. Oh, bueno, podemos probar primero la puerta que sabemos que está ahí. A ver si... Intentando, un momentito, perdona, Amanda. Intentad no reflejaros entre... O sea, no quedar entre dos espejos, porque normalmente quedar entre dos espejos es básicamente abrir la puerta a la presencia sobrenatural. Entonces, procurad intentar reflejaros siempre en un solo espejo cada vez, ¿vale? Entendido. No veo todos los espejos con esta oscuridad, así que esperemos que no lo hagamos. Entonces, miramos la otra habitación. Los expertos, ¿notáis algo por ahí? Yo me voy a quitar la chaqueta un momento, ¿eh? ¿Tienes calor? Un poquito. No, tampoco mucho, un poquito. En cambio, el resto de investigadores parecen seguir sufriendo los mismos escalofríos ocasionales y sensación general de calor que tenían antes. Es realmente sorprendente de lo que sea que le está ocurriendo a Isolda. Quizás lo que le está ocurriendo al resto de ellos. Me pregunto si tengo alguna de ver la temperatura en el móvil. No, me parece que no. Parece que cuando Amanda estudia el móvil se da cuenta de que el mismo tipo de interferencia magnética afecta un poco la calidad de la pantalla, aunque parece funcionar con normalidad. Hostia. No, sí, lo que me faltaba. Se me va a fastidiar el móvil ahora. Vayamos a seguir investigando. Sí, sí. Movámonos a ver si se nos va a hacer de noche aquí. Bien, veamos qué más hay aquí. Igual estaría hasta bien venir a grabar de noche, comento, ¿eh? Comento. Sí, pero mejor preparados. Con más cámaras y más... Y linternas de verdad, que solo con el móvil no vamos a hacer mucho. Por si nuestros oyentes tienen dudas, esta grabación se realizó más o menos a mediodía de un sábado. Un día bastante tranquilo, ligeramente encapotado, pero por lo demás sin ningún tipo de extraña alteración meteorológica que debiera de preocupar a nuestros investigadores. Parecía el día ideal, aunque ya veremos si lo fue. ¿Vamos a la otra habitación entonces? Vayamos entonces a ver si hay algo. Poneros en fila, que el plano queda mejor así. Vale, parece que se han colocado en algún tipo de formación que recuerde ligeramente a la de los grupos de aventureros en los RPGs, pero no parece que haya ninguno que se lance a abrir la misteriosa puerta. Oye, si no la abre nadie, la abro yo, ¿eh? Bueno, tenéis que ser tú o Lake, sois los protagonistas de esto. Pues venga, voy. Adelante. Me parece que Isolda se ha tomado la iniciativa y abre la puerta. A través del sistema de visión nocturna de la cámara, parece que el interior de la otra habitación no puede ser. ¿Es eso un jacuzzi enorme en medio de una de lo que debe ser cuarto de baño más grande que he visto en mi vida? ¿Pero qué tipo de convento es este? No, realmente lo tenía muy bien montado esta señora. ¿No se dieron cuenta ninguna de las otras? ¿De dónde salía el dinero? El jacuzzi parece estar rodeado de espejos en varios lugares y el resto del baño ya más usual en cuanto a su equipamiento está separado por una mampara de algún tipo de cristal translúcido. A ver si va a resultar que una vez que usaba el jacuzzi habría portales a otro mundo. O a otras habitaciones con actividades más mundanas. A mí me parece una falta de conocimiento gordísima liar tantos espejos. ¿Para qué quieres tantos espejos? ¿Qué vas a verte en 3D? Esta señora no tenía ningún tipo... O sea, se merece que el espíritu la echara del convento. De verdad os lo digo, ¿eh? Espíritu, totalmente de acuerdo contigo. Yo, chicos, es un extraño carrusel de sobrenatural y mundano que no sé yo cómo va a quedar al final en el programa. Ahora tenemos que tener que editar muchísimo. De momento voy a bajar la cámara porque tanto lío de reflejos creo que puede ser contraproducente. Hay que pensar cómo hacer la toma de en esta habitación. Bueno, la describimos. Un jacuzzi en el convento. Ya ves tú. Amanda, te prometo, de verdad. O sea, eres una productora estupenda, pero tienes cero sentido del drama. Bueno, chicos, no... Tampoco... Para eso nos ha contratado a nosotros, me parece. Sí, es vuestro trabajo, para eso os pago. Cuando lo haces. Aunque parecen ocupados discutiendo entre ellos, todavía les queda una puerta que abrir, la que... posiblemente lleve hacia la balconada de la planta superior. O quizás prefieran descender por esas escaleras a las que se accedía por un pasaje secreto que llevan al misterioso sótano que no debería estar ahí. De momento se lo están tomando con calma, pero no se preocupen, oyentes, la cosa está seguramente a punto de ponerse muy interesante. Esta balconada es donde... De aquí es donde has visto antes al animal, Oleg. ¿Crees que... coincide? Estoy un poco desituado con la subida y la bajada, no tengo muy claro, pero podría ser. A ver, intentamos abrir y a ver si nos situamos. De acuerdo. Vale. Yo sigo. El grupo se desplaza de nuevo hacia el dormitorio y van derechos a abrir la puerta de aspecto más mundano que una vez abierta, efectivamente da a la balconada que rodea el patio interior del convento. A mano derecha ven otra puerta señalada por un cartel como de baños y un poco más allá las escaleras que descienden hacia la primera planta por el exterior. Y a mano izquierda se abre el hueco del patio. En el momento en el que se asoman, una figura negra de pequeño tamaño parece incorporarse al otro lado de la balconada y... ¡Ah, Dios! ¿Qué es eso? Es una especie de chirrido que afortunadamente los oyentes no han podido percibir, pero parece como si alguien estuviese rascando una pizarra con las uñas. La criatura, de lo que parecía ser un gato, se está incorporando y está empezando a mirar... Un momento. No, no tiene ojos esa criatura. ¿Cómo reaccionarán a esto los investigadores? No, pero chicos. Pero no. Pese a las protestas de Isolde, el grupo de investigadores cierra a calicanto la puerta, que al cabo de unos segundos parece recibir algún tipo de impacto y se empiezan a oír ruido como de arañazos al otro lado, así como más chirridos de estos terribles. Trae algo para atrancarla rápido. Sea lo que sea, no podía ser un gato. Voy a pausar un momento la cinta y tratar de estudiar más detenidamente de qué se trataba. Sí, por lo que veo aquí, la criatura que originalmente, por su tamaño y por el hecho de que se desplaza de forma cuadrúpeda y tiene cola, podía confundirse con un gato de piel muy brillante, pero observando en más detalle y haciendo zoom, parece como si tuviese algún tipo de coraza quitinosa de color muy oscuro y como si la cola acabase en algún tipo de aguijón. Quizás sea aventurarme demasiado, pero diría que hemos capturado algún tipo de imagen de un alienígena o chupacabra o alguna criatura misteriosa similar. Voy a volver a poner el vídeo donde estaba antes y a continuar con las experiencias de nuestros investigadores. No, ¿podemos? ¿La puerta no se atranca por sí misma? La cama es demasiado grande para moverla. Mira, si podemos poner una cama, un armario y 200 metros por medio de ese bicho, pues los ponemos. Así que todo lo que tengamos aquí. Los chirridos y los golpes en la puerta continúan mientras parece que nuestros investigadores están decidiendo a desplazar parte del mobiliario para bloquear la entrada a la criatura. Pero chicos, que igual, o sea, igual basta con poner sal en la puerta y abrirle la puerta, igual la podemos investigar. Es que esto suele ser un descubrimiento bastante alucinante. Sí, y está muy bien, pero lo investigamos de lejos, no de cerca. No os preocupéis, lo estoy grabando todo. Yo sigo preocupado. Muy bien, Mauricio. Sí, bueno, la puerta parece atrancada. Yo bajaría y saldría de aquí. Llamaría a recogida de animales o algo por el estilo. Vengan a por eso. Sí, sí, al ejército, ¿no? Venga, vamos para... Vámonos de esa habitación a ver si no nos sigue. Pero Amanda, ¿es razonable? ¿Cómo vas a llamar a recogida de animales para un descubrimiento criptozoológico tan importante como este? Es que esto sí que... O sea... Esto puede convertir nuestro programa en lo más visto de la televisión, pero descaradísimo. Le vamos a pasar la mano por la cara a mujeres y hombres y viceversa desde YouTube. ¡Desde YouTube! Los chirridos investidas de la pequeña criatura parecen desmentir la fuerza que tiene el ser. Sin embargo, la mayor parte de los investigadores, en contra de los deseos de Isolda, parecen encaminarse hacia las escaleras secretas en rumbo a... Posiblemente la primera planta, pero veremos ahora. Isolda, ¿realmente crees tú que esa criatura nos va a dejar grabarle sin intentar arrancarnos los ojos? He visto Prometheus y pelis de estas. Meterse con criaturas desconocidas siempre acaba con mal. No, no, no. Que vengan expertos con armaduras. No intentes sacarizar alienígenas, es mala idea. Otro ensordecedor chirrido de la criatura rasga el aire al otro lado de la puerta, pero parece que el miedo quizás ha paralizado a la mayor parte de los investigadores, que no terminan de decidirse qué hacer. Y Isolda parece dudar sobre si seguir a sus compañeros o tratar de facilitarle acceso a la criatura. Ahorita sale, Isolda. Lo único que nos falta ahora es una denuncia por dejarte aquí abandonada. Venga, ven. Ya voy. O sea, de verdad, ¿eh? Si hubierais estado vosotros el día que descubrieron al Bigfoot, no tendríamos fotos, no tendríamos huellas, no tendríamos nada. Si el Bigfoot se hubiese intentado comer... ¿Cómo sabes tú que realmente el primero que encontró el Bigfoot no se lo comió el Bigfoot y por eso no sabemos que lo encontró? Venga para abajo. ¿Cómo? El grupo desciende por las escaleras con bastante prisa y no tarda en llegar a la primera planta. La planta baja, mejor dicho. Pero, ¿qué harán? ¿Continuarán hacia abajo o tratarán de salir al despacho de la madre superiora? Bueno, yo personalmente yo diría de irnos, pero con cuidado, porque si salimos al patio igual nos salta encima desde el balcón. Una muy prudente idea por parte de la productora, siempre atenta a este tipo de detalles. Pero antes no nos ha saltado, o sea que o bien no puede saltar o bien hemos hecho algo para enfadarle en medio. Y ahora está enfadado, lo que sea, la criatura, y puede que nos salte encima. La situación ha cambiado. Hay que hacer planes con la situación actual. ¿Qué hacemos? Incluso desde una planta más abajo se siguen oyendo los envites contra la puerta de la habitación superior, lo cual hace sospechar que la criatura sigue enojada. Creo que deberíamos atrancar también esta puerta, si acaso, porque sabemos que está ahí fuera, al otro lado. Y bajar abajo para ver si por algún casual podemos encontrar otra salida. Imagínate que sea un zulo y haya algún tipo de comunicación con el exterior para sacar cosas. O quizás esté una salida sin retorno y nos quedemos encerrados. Como todo esto no sale en el mapa, no lo sé. Puede que sea una salida secreta del convento. Estas cosas pasaban, ¿no? Castillos y demás. Si es una habitación segura, a mí me vale también. Yo insisto, podemos mirar el mapa y ver qué partes no cuadran, porque, por ejemplo, la balconada tenía que estar en el mapa. Y según el mapa que tengo aquí, queridos oyentes, la balconada aparece reflejada en el mapa del catastro. Vamos a atrancar la puerta de aquí y vamos. ¿Tenemos a algo con que atrancarla? ¿O hay alguna silla, algo alrededor? Pon una silla. Parece que podemos mover el escritorio también. Parece que están intentando atrancar la puerta secreta con algún tipo de mobiliario. Pese a que una vez cerrada no creen que un animal salvaje sea capaz de operar el interruptor que la abre o la cierre. Pero entiendo que en esa situación uno tiende a ser precavido. Bajemos. Ya tengo la cámara preparada. Bueno, pues... Muy bien, Mauricio. Muy bien. ¿Bajamos entonces? A mí es que lo del patio me sí, sí, espina, pero aquí abajo tampoco... No sé. Los expertos, vosotros, ¿qué? ¿Algo? Bicho que quiere arrancarnos los ojos, malo. A la otra opción B. Siendo la opción B, ir para abajo. Sí, sí. Ir al sótano misterioso donde pueda haber más. Bueno, vamos. Llama adelante. Yo. ¿Sí? Pero no te adelantes demasiado. Bueno, pero vamos, daros vamos. Un poco de vida. Otra vez. Ah. ¿Estás bien? No. Pero, ¿qué te pasa? No sé, me duele la cabeza otra vez. Pero, ¿migraña, dolor de cabeza? Es un dolor que hayas sentido antes. ¿Cómo? Espera, Mauricio, cierra los ojos un momento, cierra los ojos. ¿El dolor de qué parte del cuerpo te viene? De la cabeza, pero ¿de qué parte? Es como... ¡Ah! Espera. ¡Qué mal! ¡No! ¡Otra vez no! ¿Llevo ibuprofenos en el bolsillo? ¿Crees que...? ¡Ah! Voy a ponerte un momento las manos en la cabeza, a ver si percibo algo. Sí, yo creo que es un dolor de cabeza muy direccional, como para ser algo que se soluciona con ibuprofenos. ¡Ah, no! ¡Jack! ¡Peter! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Y Mauricio! ¡Calma, Mauricio! ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Sargento, mi sargento! ¡Cuidado! Chicos, esto no sé si es sobrenatural, pero yo creo que es traumático. Suena estrés postraumático, sí. Mauricio, que estás bien, Bueno, no voy a decir que estás bien, pero no estás... ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¿Mauricio ha hecho la mili o ha jugado mucho al Call of Duty? Fue militar, pero... De sus misiones no sé nada, nunca suele hablar del tema. Mauricio, cálmate. Estás con nosotros. Estamos aquí, está Amanda y Solda, soy Oleg, no está ni Jack ni ninguno de esos. Cálmate. Yo le voy a poner un poquito de sal por encima, ¿eh? Tú todo lo arreglas con sal, ¿eh? Hombre, pues como solución es lo que tengo. Si tuviera una vela, la encendía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago en el suelo? ¿Qué es esto? Nada, cariño, estás bien. Toma esta cucharadita de sal. Poquito a poco, ¿eh? Muy poquito a poco, que también te puede dar un problema, o sea, te puede dar unas palpitaciones. Muy poquito a poco te la vas tomando, ¿eh? Es raro ver a nuestro usualmente estoico cámara sufrir este tipo de ataques. Hasta ahora siempre había demostrado una sangre fría y una capacidad de mantener la cabeza clara en situaciones de lo más inquietante. No, chicos, no sé si deberíamos seguir bajando. Tengo la sensación de que cada vez que bajemos va a ser peor para mí. Pero, si queréis coger la cámara vosotros. ¿Te pasó algo en un zulo o algo por el estilo? No. Vale. Tuve la guerra, ¿vale? Hay cosas que no se olvidan. Vale. Es posible que el espíritu te esté haciendo recordarlas. O sea, quiero decir que es muy posible que te esté provocando alucinaciones porque es algo que a las monjas les pasaba. Puede ser, pero no quiero recordar estas cosas. No son recuerdos felices especialmente. Normal. toma un poquito más de sal. Como podréis comprender, queridos oyentes, la calidad de la grabación ha descendido desde el momento en el cual Mauricio empezó a encontrarse mal. No obstante, trataré de informaros si aparece algún otro detalle interesante. De momento parecen todos bastante preocupados por su compañero. Bueno, entonces, Mauricio, ¿prefieres que nos vayamos pasando por el patio? Solo sé que, no sé, el sótano me da muy mala espina, pero soy consciente de que el programa tiene que continuar. Podemos bajar, ¿no? A ver, no, Mauricio. No pasa nada, pero por favor, no... Intentad no molestarme en exceso. No vaya a ser... ¿Hay palabras que tengamos que evitar? ¿Algo...? No sé, prefiero mirar hacia arriba y no mirar las escaleras. Vale, vale. Vale, dame la mano. Oleg, ¿tú notas algo hacia abajo? No, ahora mismo no. Sigo percibiendo esa extraña aura que rodea a Isolda, que me imagino que es la que hace que tenga calor. Pero en Mauricio no detecto nada. La criatura de arriba tampoco me influye especialmente, salvo el miedo atávico a los depredadores. Pero abajo lo único que notamos es algo más de frío. No... Pero creo que también lo notáis vosotros, ¿no? Os puedo dejar la chaqueta si queréis. A mí no me cabe. Yo estoy bien, no creo que me sirva. ¿Bajamos entonces? Sí, bajemos ya. No nos quedemos aquí. Vale. Vale, decías de no movernos, pero vale, bajamos. Vale, dame la manita, Pepe Luis. Parece que finalmente nuestros investigadores han decidido a coger las escaleras que iban hacia el misterioso subterráneo que no aparece en estos planos. El recorrido es más o menos igual de largo que les llevó a la planta superior, pero esta vez parece llevarles a algo de habitación más reciente y mucho menos lujosa que la habitación. Parece algún tipo de almacén de grandes dimensiones. Las paredes están acabadas simplemente con hormigón o cemento y no hay ningún tipo de puerta. Hay unas cuantas estanterías de aspecto bastante sencillo a ambos lados de las escaleras y un par de cortinas a cada lado de la estancia, que es casi de unos 20 metros de lado a lado hasta de una cortina a otra. Bastante grande. Todas las estanterías parecen llenas y por el aspecto que tiene esto sin tocar. ¿Creéis que habrá algo detrás de las cortinas o están solo para decorar? Esto me recuerda a Twin Peaks. No, la he visto. Deberías. Abro una cortina, ¿vale? Te suelto un momento, Mauricio, no te preocupes. Sí, sí, tranquila. Yo seguiré grabando. Mi integridad profesional me lo obliga. Entonces, Isolda, ¿qué ves detrás de la cortina? Parece que están dirigiendo hacia la cortina que estaba a mano izquierda según bajaban. Al otro lado parece que cuando la apartan de un lado a otro de la sala hay un pequeño despacho, mucho más humilde que habían visto arriba, y una caja fuerte de grandes dimensiones en una esquina. También hay toda una serie de monitores dispuestos en una de las paredes, como si fuese algún tipo de puesto de vigilancia, aunque evidentemente al carecer de luz el recinto, de luz eléctrica, ahora mismo están todos apagados. Bueno, que turbio todo. ¿Ves alguna salida o vamos a mirar la otra cortina? Miremos, a ver. A ver, vale. Vamos a mirar un poco a ver si hay alguna salida por aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿Habéis oído eso? No, ¿qué? ¿A nosotros? Ha sido algo de mi imaginación. No. Alucinaciones provocadas por una presencia sobrenatural. No te preocupes. Libera tu mente y piensa muy fuerte en las palabras, más o menos, puedes reformularlas como sea necesario. Estamos aquí para ayudar, no para hacer daño. Tú piensa en eso, muy fuerte. Juraría que he oído la sangre cura. La sangre cura de curar de medicina. ¡Ah! Sigue hablando. ¡Ah! Está en mi cabeza. ¿Y dice cosas distintas? Rápido, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Me duele mucho la cabeza. No. No me hagáis recordar estas cosas. Me pide que se vierta la sangre. Mala idea. Mucha, muy mala idea. Igual. ¡Alejaros de mí! ¡No respondo de mis actos! Mauricio ha dejado caer la cámara y parece estar apoyándose contra una de las paredes. Parece bastante afectado por algún tipo de influencia externa. Amanda, vale. Dame una mano, encima de él. No. Arrancamos una cortina y se la tiramos encima. Será mucho más fácil y le haremos menos daño. No es culpa suya, es el espíritu. Yo ya estoy encima de él. Vale, yo cojo la cortina. Parece que el resto de investigadores le están tratando de envolver en algún tipo de material plástico de que está compuesto la cortina, pero Mauricio se revuelve y está gritando en voz bastante alta. No os lo estoy dejando escuchar porque es bastante desgarrador. Dice algo de sangre para Bazuzu o algo así. ¿Qué hacemos? ¿Ese no era el demonio del exorcista? ¡Pero sujetadle, ayudadme! Venga, todos encima de él, sujetad la cortina. No hace falta que le sujetéis a él directamente si sujetamos la cortina. ¡Venga, chicos, todos encima! Isolda, no creo en la sal, pero ¡la sal! Pues venga, voy echando, vosotros no os bajéis. Parece que nuestra intrépida presentadora está intentando sazonar al pobre cámara. Parece que... de alguna manera, al entrar en contacto con la piel cada vez más de un color más rojizo del cámara, la sal está reaccionando como si saliesen ampollas en la piel de Mauricio. Esto es desconcertante y totalmente inexplicable. Los ritos chicos, continúan. Creo que le estoy haciendo daño, ¿sigo? ¿Puede? No lo sé. Quizá eso sea bueno. ¿O no? No, ¿cómo va a ser bueno si le estoy dejando hecho un Cristo? Vale, pero está gritando sangre para Bazuzu, eso tampoco es bueno. Quizá la estás purificando. Prueba a echarla alrededor, a ver lo del círculo que decías. Voy, haciendo un círculo de sal. Mientras Isolda está tratando de trazar algún tipo de círculo de sal con aparentemente el enorme paquete de sal que lleva encima, parece que de alguna manera... Mauricio está consiguiendo resistirse a dos personas y pese a que de base es un hombre bastante fuerte, sorprende que esté siendo capaz de mantenerles a raya. Incluso parece que está empezando a empujarles. Joder, ¿que nos levanta? ¡Todo el peso encima! ¡Que no podemos hacer más! ¡Has terminado! ¡Estoy en ellos, que queda poquita! Parece que el círculo está acabado y... ¿Es posible? Sí, parece como si Mauricio se estuviese calmando una vez el círculo así ha terminado. Bueno, que ha funcionado el condimento. No obstante, por la expresión que se ve desde el punto de vista de la cámara, que está observando todo esto desde el suelo, parece que sigue sufriendo algún tipo de dolor. ¿Qué hacemos? Ahí me cachis. Oye, vosotros si salís del círculo donde sal, ¿notáis algo? Porque yo estoy bien, pero ¿vosotros notáis algo? Voy a probar. ¿Has probado tú a entrar en el círculo de sal? Igual con eso te liberas de la hora esa rara. Yo estoy bien. Ya, pero igual deberías probar por si acaso. Es que me da cosita entrar, no somos, o sea... Hay como poco espacio Mauricio, con Mauricio. Mauricio. Habíamos tres personas dentro. ¡Ah! ¡Escuece! ¿Qué me habéis echado? ¿Tú estás bien o sigues pensando en matar y sangre? Me sigue doliendo un poco la cabeza, pero estoy mejor, es mejora, creo. Es una mejora, sí, sí. Todos tranquilos. Hay paz, sí, hay calma. Sí. Sí. Ahora el problema es cómo le sacamos de aquí. La sal no podemos moverla. Un momento, ¿ha pasado algún tipo de sombra por delante de la cámara? ¿Qué ha sido eso otra vez? ¿Pero qué? Puede haber vuelto a ser la... Sí, parece que la misteriosa neblina está cruzando... Parece... Ha pasado por detrás de la cortina que hay al otro lado de la habitación. No he podido ver de dónde ha salido, pero parece que se está dirigiendo hacia la otra punta de la habitación, donde aún no sabemos qué puede haber. La niebla. No nos está yendo muy bien siguiendo. Isolda, mira, que prácticamente nunca me he creído todas tus tonterías, pero creo que ahora... Está funcionando. ¿Qué está pasando aquí? Gracias. ¿Cuál es tu teoría? Vale, mi teoría es espíritu vengativo, posiblemente relacionado con algún tipo de trauma violento físico, que no, como no tiene presencia física, pero quiere ejercer su venganza, se ha aprovechado de que Mauricio también tuvo un trauma violento físico para entrar en su mente para intentar vengarse. ¿De qué o de quién? No lo sé. ¿Podemos convencerle de que no se vengue? Hombre, depende de lo que le haya pasado, porque según qué cosas es muy difícil que la supere. Entonces, ¿qué propones? Creo que se necesita más gente para sesiones de espiritismo y esas cosas, ¿no? Bueno, primeramente yo propongo intentar seguir averiguando qué es lo que le pasa a este espíritu, porque... Por cierto, no me queda sal. Si queremos más sal, o deshacemos el círculo o lo movemos lentamente en dirección a la puerta para que Mauricio pueda salir. Probemos a ver si Mauricio sacando un pie se mantiene calmado o que se quede en el círculo. No. Dentro del círculo o fuera del círculo. A medio camino como los gatos no puede funcionar. Claro que sea. Bueno, Mauricio está consciente de aquí. Mauricio, ¿tú qué...? ¿Qué? No respondo, no sé. No sé qué me puede pasar. Estoy preocupado por vuestra seguridad. Soy una persona entrenada, no... Tampoco te podemos dejar aquí solo. Saber qué pasa con la neblina esta. Pasadme la cámara. Quizás se vea algo a través de ella. Parece que mientras el resto de investigadores discuten, Isolda está dedicando a... Está andando como si le preocupase algo. Parece que va a decir algo a sus compañeros. Isolda, ¿qué te pasa? ¿Por qué no dejas de moverte? Chicos, igual es un mal momento, pero tengo pis. Sí, bueno, arriba había un cuarto de baño, pero... Sí, mal momento es. O sea, coincido, pero... Está igual. Cerca de la balconada y la balconada está cerca de... Yo no volvería a subir. Si quieres apagamos la cámara y una esquinita y nos miramos y lo que... Pero movernos de aquí me parece mala idea. Vale, me alejo del círculo de sal y me voy a esa esquina, ¿vale? No miréis, hasta ahorita. Qué inesperada pausa biológica en mitad de esta grabación. Esto viene a demostrar la veracidad de estos archivos, sin duda alguna. Creo que nunca nadie publique esto. Habría que ser bastante mala persona. Seguro que esto es por todos los tests raros que toma. Sí, seguro. Bueno, habrá que mirar lo que hay en esa detrás de esa... Sí, vayamos a la otra cortina, pero... No podemos dejar a Mauricio aquí solo. Voy a intentar estar atentos, ¿eh? Bueno, voy a intentar sacar un brazo o algo. Mala idea, me parece. Solo un pie. Si vemos que nada, le metemos el pie dentro. Va a ser más fácil que... A ver. Pero solo un pie, ¿eh? No parece que pase nada, ¿no? ¿No? No te arriesgues. A ver un poco más. Ya está. Ah, pues mira. No estoy bien. Como si nada. ¿Crees que podemos recoger la sal para poder usarla más tarde? ¿Podemos volver a meter en el paquete? En ello. No, no se gasta, ¿no?, su poder espiritual después de un uso, ¿no? Espero. Luego no lo digas muy alto. Hombre, no, la sal sigue siendo sal, no cambian sus propiedades. Lo que al estar mezclada con algo de tierrilla o cosas que pueda recoger del suelo, pues será menos pura. No, lo que faltaba. Tenemos que darnos prisa, hay que salir cuanto antes, antes de que le dé otro ataque. Oye, no es por nada, y no lo he dicho de coña, pero Pazuzu es el demonio del exorcista, y lo ha gritado. No obstante, si hubiese prestado más atención, Oleg, entiendo que los nervios son fuertes, habría visto que lo que ha dicho su compañero ha sido Bazuzu, no Pazuzu. Una ligera alteración que quizás a nivel sobrenatural tenga un gran significado. No sé, yo solo sé que estaba gritando y a mí el exorcista yo no lo he visto, se me ha parecido un poco chorrada. Ni el exorcista, ni Twin Peaks, y eres una productora, ¿eh? No sé yo. Pero... Vale. Vamos a ver lo que hay detrás de la cortina número 2. ¿Tú, Mauricio, vas bien? Sí, sí, de momento sí, ya ha desaparecido por completo todo. El dolor de cabeza, los recuerdos... ¿Tú, Isolda? Espera, has perdido los recuerdos. No, no, te estaba recordando cosas que no quería recordar y ahora... Vale. O sea, la pérdida de memoria sería un síntoma a tener en cuenta. Espero que no. Vale. Sí, claro, si has perdido recuerdos no lo sabrás porque no los recuerdas. Isolda, ¿tú cómo vas? Yo bien. No os acerquéis a la esquina, por favor. Tenemos todas las cosas de las que preocuparnos. Oleg, ¿tú sigues bien? Porque somos los menos afectados por esto todavía. Pero... Yo no sé si tal vez mi accesibilidad y qué sensibilidad, si eso me lo invente, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? Sorprendente confesión por parte de nuestro medium. Luego esto corta, ¿eh? Luego esto corta. Joder, suerte que no lo estamos haciendo en directo. A mí me gustaría señalar que, de buen rollo, a mí lo único que me ha hecho esta situación es darme calorcito y pis. O sea, que yo no creo que estar afectada ni un poco. Comento. ¿Tienes un...? Bueno. Tiene. Si no tienes poderes, ¿cómo ves el aura? Es que no... Pero que no debería. Que es que no debería existir estas cosas. Bueno, discutirlo para más tarde. Vamos a la cortina. Enfoco, Amanda. El grupo de investigadores con Mauricio regresa a las cámaras. Parece que se está dirigiendo hacia la otra cortina, en la otra punta del sótano. Parece que esta vez es Amanda, la productora, la que la va a apartar. Cago en la mar, a ver qué hay aquí. Parece que en un arrebato la echa la echa a un lado de forma bastante brusca y sí, no me lo puedo creer lo que estoy viendo al otro lado, pero es una imagen que me alegro de que no la podáis ver porque cualquiera un poco sensible se echaría a vomitar inmediatamente. Es lo que parece ser algún tipo de pentagrama dibujado en el suelo, un pentagrama enorme. Y en el centro hay lo que parece ser un cadáver putrefacto de una mujer mayor. Con lo que parece ser el torso abierto, como si lo hubiese estallado desde dentro. Rodeada de velas desgastadas. Y por la extraña neblina. Durante un momento me ha parecido ver... Entre la estática del vídeo, algún tipo de figura espectral sobre los restos. Pero no puede ser. ¿El cadáver ha movido un pie? ¿Cómo? ¿Han tenido quizás tiempo nuestros investigadores de reaccionar? ¡Me piro! Esto ya se nos ha escapado. Yo me voy. Si me pilla la bestia, me pilla la bestia. Yo me voy. Amanda, espera. Amanda ha salido de cámara. ¿Cómo que toma buena? Si tenemos que estar llamando a la policía. Amanda ha salido de cámara, pero parece que el cadáver El cadáver, pese a que está hecho pedazos, se está incorporando. Y se... ¡Madre mía! Ven poco mientras ando para atrás. No vamos a tener suficiente sal. Hago un círculo. Chicos, yo voy a hacer un círculo, ¿vale? O sea... Sí, sí, pero bueno, hacia atrás y tal. No, nos vamos. Nos vamos todos, ¿verdad? Yo ya estoy caminando hacia atrás. Parece bien. El plano se aleja del misterioso y repugnante cadáver que han encontrado nuestros investigadores, que parece seguir haciendo esfuerzos por incorporarse. Sus miembros se mueven como con estertores, como si estuviese bajo los efectos de algún tipo de control que todavía no llega a someter del todo el cuerpo. La mayor parte de los investigadores ya están a la altura de las escaleras y ya no podemos ver a Amanda, que deducimos ha ascendido y debe estar tratando de buscar alguna salida arriba. ¡Atranquemos la puerta! ¡Salgamos! Vamos, pero sí, pero no grabes, pero... ¡Suelta la cámara! ¡Seguid! Yo tengo que grabarlo hasta el último momento. ¡Estás loco! ¡Venga, vamos! También te digo que igual es el momento de encontrar qué es lo que le ha pasado a esta pobre señora y liberarla para siempre. El cadáver parece haber terminado de incorporarse y, al igual que la aparición espectral de antes, parece tener algún tipo de enorme cicatriz sobre la frente. No soy capaz de identificar a quién podría haber correspondido ese cuerpo, pero tengo mis sospechas. Esperad, que a ver si puedo hacer zoom. A ver... Ahora, tras pausar la imagen capturada por nuestro compañero Mauricio y usando como referencia una de las pocas fotos que hay de la Madre Superiora, no me cabe duda de que esta criatura, este muerto andante, antaño fue la madre superiora desaparecida de este convento. ¿En qué tipo de turbio asunto satánico, ilegal, está metida? Me temo, oyentes, que no lo puedo decir. No solo porque no lo sé, sino porque ya he recibido 3 órdenes judiciales que me lo impiden. No obstante, veamos cómo acaba la desventura de nuestros intrépidos investigadores. Tras el levantamiento del cuerpo, nunca mejor dicho, parece que todos han acabado corriendo escaleras arriba y están ahora mismo despavoridos en el despacho en la planta baja, decidiendo qué hacer. ¡Atrancar la puerta! A ver, el botón ese, vamos a ver si lo cerramos. Sí, la cerramos y ya está. Es la puerta secreta esta del cuadro. ¿Verdad? La hemos podido abrir. ¿Cómo se cierra? Yo ya le estoy dando el botón. Yo ya le doy. Sí, parece que ha tardado en reaccionar, pero la puerta neumática está volviendo a cerrarse y ocupar su sitio con sorprendente precisión, de tal manera que, al menos con esta calidad de grabación, apenas se nota la marca que separa la puerta del resto del cuadro. A ver. ¿Hay algo que podamos usar como arma para salir corriendo? Hay que llegar a la cocina y encontrar la salida y largarse de aquí. La criatura ahí, una criatura extraña arriba, que no sé si tenemos opciones. La opción es cocina, salida, correr. Sí, de acuerdo, vale, con Amanda. Vale. Creo que ya tenemos suficiente metraje. Hostia, si tenemos 3 metrajes. Vamos, más del que queríamos. Nos ha fastidiado. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿O qué? Bueno, sí, pasó. Le hablamos si salimos de aquí. Vale. Vale. No sé, coged una pata de la silla, vamos, y cogemos cada uno algo con lo que golpear y nos vamos. Voy a ver si... No sé, sacar un cajón o algo. Igual puedo golpear con él. O te sirve de escudo. Cualquier cosa. No sé. Mientras Amanda mira entre los cajones, parece sorprenderse al encontrar una Glock, un arma de fuego, aparentemente cargada. ¿Joy? Espera. ¿Alguien sabe usar esto? Yo, por desgracia. Pero no me hagáis volver a usarlo. Yo una vez vi un tutorial en YouTube, dámela. He visto lo que hacen las armas en manos inexpertas. Mejor me la quedo yo. No, tú, la que ha gritado sangre para no sé quién, no. Amanda, que tú, a ti, lo siento. Dile, ¿cómo se quita? ¿Este es el seguro? Sí, y con esto no lo... No os pongáis delante, Estoy ya, ya, a ver. Primero mira a ver si tiene balas. ¿Haces así? ¿El botón del cargador? El tambor. Que no se te dispare ahora, que la liamos. Sí, no os apunto en ningún momento. Yo voy buscando a ver si encuentro alguna cosa que pueda haber por aquí. Si hay una Glock, igual tienen más cosas. Cuchillo, por ejemplo. A ver. Isolda no tarda en encontrar un abrecartas de un material que posiblemente sea plata o algún tipo de metal noble de un tamaño bastante significativo, que parece poder tener algún uso defensivo, mientras que Oleg acaba obedeciendo a su primer instinto y arranca, tras bastante esfuerzo, una pata de una de las elegantes sillas del despacho. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Y cómo podemos salir vivos de esta? Veamos. Pues se ha hecho un sacrificio abajo con la madre superiora, y o ha salido muy mal o ha salido muy bien. La cuestión es que para nosotros mal. Tenemos que huir. Y mira, lo que has dicho antes del ejército, guay, salir. Salgamos, sí. No es que no tenemos que perder tiempo. Vale. Yo salgo y si me ataca el bicho, pues no sé, le disparo. Espera. Aquí hay sillas. Sí. Y hay otros muebles. ¿Hay algo que veamos que pueda ser tela o algo con lo que puedas salir cubriéndote? Porque digo yo que si vas a salir a un patio en el que te puede caer una criatura que no está registrada en la criptozoología encima, igual mejor que lo que tengas encima sea una silla o sea una tela o sea algo para que cuando el bicho muerda o ataque a la cosa, no a ti. No sé por qué me da que esa criatura haya salido del cuerpo de allá abajo. Sea como sea, hay que tener cuidado. Pero aquí no hay nada. O sea, había cortinas abajo y ropa arriba, pero aquí... ¿No habéis visto algo en los cajones que pueda servir para cubrirnos? O sea, podemos... Lo que ha dicho Lec, creo, que usarlos como escudo, los cajones, si podemos sacarlos de la mesa. Cuando consigues sacar uno de los cajones, Amanda, parece comprobar su solidez y efectivamente son bastante resistentes. No obstante, parecía que las garras de la criatura que se habían encontrado en la planta superior están bastante afiladas. Así que solo nos queda esperar para saber si son capaces de usarlas como protección. Vale. Chicos, no sé si esto va a servir, pero mejor esto... ¿Estamos listos? Sí, siempre listos. Vale. Vale, a la de tres abro la puerta. Bueno, primero vamos a escuchar un poco, que parece que nos acerca. No se oye, ¿no? A ver, déjame comprobar con el... la cámara. ¿Qué? ¿El cuadro o...? La criatura, cualquiera de las dos criaturas acercándose. Al acercar el micrófono de la cámara hacia el cuadro, sí que parece notarse algún tipo de sonido. No se sabe bien si podría ser el eco de los ataques de la criatura en la planta de arriba, que sospecháis ya ha destrozado la puerta inicial y quizás esté buscando a gente de la que alimentarse, o si puede tratarse de el monstruo no muerto del sótano tratando de ascender hacia su posición. Porque algo capta el micro, sí. Caso, algo se oye. Vale, y en el patio oímos algo. Si sigue en la balconada, igual tenemos algo de tiempo para salir corriendo. ¿Abrindo? De momento hay sonido por detrás de la puerta, así que prepararos. Vale. Pues, ¿que abres la puerta y salimos corriendo? Sí. Isolda, dame un puñado de sal, por si acaso funciona. Ya, si veo que ataca algo, a los ojos y a correr. Toma, y espera, te pongo un poquito por encima también. Lo que sea, gracias. Vale. ¿Preparados? Sí. Sí. Venga. Vamos. Armados con lo que han podido encontrar en el despacho y tratando de protegerse con los cajones, ahora parece que la grabación se vuelve mucho más caótica. El grupo sale corriendo y cruza por el camino que rodea el patio hasta llegar a la puerta de la cocina. Una vez ahí, La criatura que todavía está en la planta superior parece darse cuenta de su presencia y salta sin ningún problema desde la primera planta hasta el patio, cruzando a toda velocidad las hierbas y la maría en dirección hacia ellos. Corriendo desesperados, el grupo se lanza en barrena contra la puerta que da a la cocina, contra la puerta de la cocina que da al exterior, y la abren casi sin mirar. Entonces ven aterrorizados, queridos oyentes, cómo al otro lado parece que la habían tapiado. Desesperados, parece que en la continuación de lo que ocurre en el vídeo es un caos de disparos al aire, lanzarle objetos a la misteriosa criatura que antes he sospechado podría ser un chupacabras o algún tipo de xenomorfo, y los investigadores desperdigándose corriendo de un lado a otro. La grabación se interrumpe aquí. Ahora, solo debo deciros que afortunadamente parece que los cuatro investigadores consiguieron escapar con vida tras derribar, no con poco esfuerzo, la puerta de entrada principal del convento. Pero tuvieron que ser recogidos por una ambulancia y están ahora mismo todos recuperándose en planta en un hospital de Madrid, cuyo nombre voy a mantener en secreto. Parecen encontrarse bastante bien, pero tras sufrir un ataque, tres de ellos, por la criatura, los médicos dicen haber encontrado algún tipo de cuerpo extraño en su abdomen y están bajo observación. Espero que, queridos oyentes, que tomen nota de esta terrorífica experiencia de mis compañeros y aprendan a desconfiar de todo lo que oyen sobre que las leyendas no son nada más que leyendas y de que no hay nada más a este lado del velo. Porque, como han podido comprobar los investigadores de trigésimo siglo en sus propias carnes, hay terrores en el mundo que desconocemos. En fin, muchas gracias, queridos oyentes. Esperemos que hayan sabido disfrutar o al menos aprender algo con esta terrorífica experiencia. Espero haber sido capaz de transmitirosla con suficiente rigor y precisión. Y nos veremos la semana siguiente recuperando la programación habitual. Que sea otra vez Dungeons & Dragons y todo eso. En fin, esperemos que os haya gustado esta tontería que me ha dado por hacer, aprovechando que tenía 2 de 3 jugadores y un par de invitados, a los cuales agradezco que hayan venido. Gracias por invitarnos. Tanto a, a Lauriel. Ha sido divertido, pero ¿qué 3? Muy buena pregunta, ¿verdad? Luego me lo sacáis. Yo estoy bien y calentita. En fin, pues eso. Gracias a Lauriel, que también fue la que hizo el dibujo de cabecera del canal. Y gracias a El Fangor, que tiene su propio canal de YouTube donde sube vídeos de él muriendo en videojuegos o literalmente, o de aburrimiento, dependiendo del juego. Hay juegos muy aburridos. Y pues nada, eso, esperemos que os haya parecido moderadamente entretenido la sesión, un poco más freestyle y con una cierta dosis de caifabe barra ficción interna. Y lo dicho, nos oímos barra vemos la semana siguiente de vuelta en Barovia con nuestros 3 jugadores habituales. Por cierto, aprovecho para hacer un anuncio por si acaso alguien que llega hasta aquí está interesado. Durante el día de mañana pondré un aviso en Twitter de que hago pública la búsqueda de una segunda jugadora para aumentar el grupo de aventureros en Barovia de 3 a 4. Así que si conocéis a alguien que esté interesado, pues ya sabéis. A ver si conseguís un tanque y dejáis de intentar reclutar NPCs. Sí, es que les va a hacer falta, llegados a un punto, tener a alguien que les eche una mano, así que mi intención es terminar de completar el... Pues eso, si queréis decir algo más, barra publicitar algo que queráis vosotros. ¿Estados? Yo quería agradecer al máster que nos haya invitado, pero también quería agradecer a Sayo y a Ander que nos han servido de sparring de puta madre, o sea que... Yo solo me gustaría que me tocase un personaje que no estuviese traumatizado. Lo has escogido tú. Yo no tengo la culpa de nada. Sí, porque... Yo era normal. Sí, de lo que cabe... Yo creía que era normal, pero resulta que no. Estoy encasillado. Porque siempre me toca el personaje que no se entera de nada de los poderes. Porque los coges tú en este caso también. Es verdad, este caso lo he escogido yo. Yo tengo que decir que a mí no me ha tocado el personaje que estaba muy subido a este carro, pero se ha convertido en el personaje que estaba muy subido a este carro. No, sí, vamos, tu personaje era... Vamos, o sea, lo has interpretado estupendamente. Me ha encantado. Pues bueno. ¿Qué me ha pasado? Lo dicho, esperemos que también lo hayan disfrutado los oyentes y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao.